El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear Nieves Quijia y Sebastián Guerrón, líderes del Centro Cultural Nayón. El Centro Cultural Nayón se forma en 1992 por un grupo de jóvenes entusiastas, quienes quieren rescatar los valores artísticos, culturales y políticos de la parroquia de Nayón y del Ecuador. Al ser amigos y vecinos, deciden formar un grupo de danza, con el único fin de lograr un espacio de cultura. Empezaron 12 personas, las cuales idearon varias técnicas de baile y también confeccionaban sus trajes. Este grupo de jóvenes fueron los pioneros en desarrollar habilidades que en la actualidad la conservan niños y jóvenes de la parroquia de Nayón. En la actualidad, el Centro Cultural Nayón ha tenido un gran avance académico, puesto que cuenta con profesores capacitados y con experiencia en todas las expresiones corporales que brinda la danza. Tienen un espacio dentro de la parroquia que ha ido transformándose mediante autogestión, ya que su objetivo es que el espacio sea un punto de encuentro artístico y cultural y puedan tener el arte como una herramienta de transformación social. Saludos Sebastián y Nieves, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchísimas gracias Vanessa por la invitación, estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Muchas gracias, les agradecemos de parte del Centro Cultural Nayón, al Núcleo Pichincha por haber tomado en cuenta nuestra agrupación y nos permitan darnos a conocer a las personas que todavía no han escuchado un poquito de lo que somos. Qué chévere tenerles acá, bienvenidos, y pues siempre las puertas de tanto del núcleo de Pichincha como de Pichincha Nuclear están abiertas para ustedes, que siempre han estado pues activos, ¿no? Activos en esta plataforma artística. Sebastián, quisiéramos saber un poco más a fondo cómo empezó la idea de formar este centro cultural. ¿Se apoyaron con alguna institución? ¿Fue la idea únicamente de la gente de los alrededores? ¿Cómo surgieron? Bueno, realmente aquí la que te puede dar la explicación es mi compañera. Yo estoy también nuevo aquí en el Centro Cultural. Aquí mi compañera es la que está desde el inicio. Ah, ya, entonces Nieves, por favor. Bueno, inicialmente lo que tengo yo conocimiento, pues podríamos decir que nosotros somos parte de la tercera generación que conforma el Centro Cultural Nayón. A lo que yo entré y nos comentaban las personas que ya pues conformaron la agrupación fue para, digamos, una manera de distracción. Y qué bonita manera de distracción, inculcar el baile, como ellos mismos lo mencionaron, en lugar de estar en las calles, con los vicios y eso, formar un grupo que sea afín a esto y al baile. Entonces podríamos decir que se formó como una agrupación netamente de amigos, bajo un mismo fin, y lo que les gustaba era bailar. De ese año del 92 en donde se creó, ¿ha ido quedando personas que trabajan, siguen trabajando con ustedes? ¿O ya son ya nuevas generaciones? Son generaciones. Ajá, de parte del 92 como que duraron una época y era la época, digamos, más o menos de personas adultas, como ahorita seríamos nosotros de esa edad, y de ahí nosotros éramos niños. O sea, yo ingresé igual cuando era niña y había dos elencos superiores a mí. Entonces podríamos decir que nosotros actualmente somos la tercera generación que estamos formando alumnos en el elenco juvenil e infantil. ¿A qué edad empezaste tú a trabajar con el Centro Cultural? Yo a los 10 años. pero inicié y después me igual una pausa, así, pero la mayoría de personas que con las que estamos trabajando ahorita son con las que yo entré en esa época, que son básicamente mi hermana, que es Joana Quigia, y Alexis Gualotto, que es el director. Los cuatro que conformamos de esa tercera generación, somos los cuatro que estamos a cargo junto con Cevitas, que se nos incluyó a partir de unos, ya de ser un año y medio, casi 2 años, y estamos trabajando ahorita en conjunto para ver, o sea, tenemos bastantes proyectos todavía a futuro, pero vamos a ver cómo vamos echando la mano ahí. Claro. Sebas, tú eres nuevito entonces. Están más o menos 1 año y medio, 2 años trabajando. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te recibieron en el Centro Cultural? Bueno, es muy bonita, ¿no? Una experiencia, mi primera experiencia en el arte escénico de la danza. Me parece muy bonito. Son una familia más que una agrupación. Se empieza a tener conexiones de diferentes con los compañeros, ya se vuelven amigos, ya casi hermanos. Entonces, muy bonito. Y ahora estamos en este proyecto de crecimiento de la agrupación. Con el grupo que estamos, creo que tenemos una misma idea, tenemos un mismo lineamiento ideológico y estamos encaminados y nos está yendo muy bien. Al parecer estamos en buen camino. Maravilloso. Quisiera saber qué géneros musicales ustedes tienen desarrollados en el Centro Cultural, o sea, qué tipos de danza manejan. Básicamente nosotros nos enfocamos en la danza nacional, digamos sanjuanitos, también rescatamos bastante de lo que es de aquí la cultura en Nayón. Tenemos nosotros como, no sé si conocen las fiestas de Nayón y así, siempre las hemos recreado también, había unos encuentros interculturales, interparroquiales, perdón, también las recreábamos ahí porque son una imagen viva de lo que es Nayón. También danzas ancestrales, danzas folclóricas. Es en lo que estamos nosotros siempre hemos incursionado. Ese es nuestro punto fuerte de la agrupación. Ok, entonces para entrar un poco en contexto del arte que ustedes realizan en el Centro Cultural Nayón, quisiéramos ir a ver un poco del trabajo del elenco juvenil e infantil. De eso quisiera conversar con ustedes un poquito más adelante, después de ver este video, como para conocer un poco más al Centro Cultural Nayón y su labor. Entonces, vamos a ver el video y regresamos en Pichincha Nuclear. regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con los jóvenes líderes del Centro Cultural Nayón. Quisiéramos saber un poco más acerca de la labor que ustedes realizan con el elenco juvenil y el elenco infantil. Están separados, están diferenciados naturalmente por edades, pero imagino que también es un sistema pedagógico el que ustedes utilizan para mantener esa diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, estamos manejando nosotros los grupos, tanto infantil como juvenil, por grupos de 7 personas, tanto para prevenir lo que es esto de la pandemia del COVID, tener todos los protocolos de seguridad. Y adicional, también hacemos una selección de los que están empezando, los que están avanzando y los que ya saben. Entonces, diferente tipo de educación a la persona que está iniciando, como al joven o al niño que ya está avanzado. Entonces, tenemos ya más o menos evaluados a los chicos y a los niños. Sí, básicamente hemos tenido también bastante acogida a pesar de lo que resultó ser la pandemia. Sí, podemos decirnos que también nos pausamos porque no sabíamos qué lineamiento seguir nosotros. Hicimos clases virtuales y todo durante cierto periodo hasta reactivarnos. Y de ahí buscamos la mejor manera que era, digamos, hacia acorde. O sea, no repasamos todos así en sí global, pero los hicimos por grupos. Lo que es, digamos, nosotros repasamos el grupo 1, grupo 2, 3 días, 4 días a la semana, de esta manera, siempre llevando los protocolos de bioseguridad, que es ahorita lo más importante que debemos nosotros cumplir. De la misma manera con el elenco infantil, y como lo mencionaba Cevitas, los grupos de nuestros se dividen entre las personas que, cogen mejor, se acoplan mejor en el aprendizaje. Y las personas que recién inician, porque tenemos muchas personas que igualmente han visto nuestro trabajo y están les gusta y están entusiasmados y quieren formar parte de la agrupación. Entonces ellos están en, digamos, grupo número 2, porque el modo de enseñanza debe ser distinto. Los unos que están avanzados y los otros que están iniciando. Ese es básicamente nuestro sistema. Y ustedes, en la época de encierro, ¿cuánto tiempo estuvieron solamente con clases online? Ahorita entiendo que ya están reactivados nuevamente con clases presenciales, pero ¿cuánto tiempo mantuvieron las clases online y qué tal acogida hubo de parte de las personas que ya estaban, tal vez estaban integrando otras? ¿Cómo les fue por ahí? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Unos 3 meses, 3 meses a 4 meses. Sin embargo, sí, o sea, como la pandemia misma, o sea, nos cogió a todos como de nuevo, o sea, de sorpresa, nadie sabía cómo actuar, hubo bastante miedo, eso sí. Nosotros éramos alrededor de 70, llegando a 80 bailarines, uh-huh, entre 3 elencos, porque teníamos hasta un elenco infantil, un juvenil y un elenco senior. Entonces, ahí fue como que nosotros nos desestabilizamos un poco porque perdimos cerca de la mitad del elenco, del total. Entonces, o sea, iban desertando, ya no se interesaron en continuar. Fue más por el miedo, y les preguntábamos, era chicos, ¿qué pasó? O sea, siempre hemos tenido esa confianza, creo que en nuestra agrupación, de decir qué pasó, ya sabes, si cualquier otra vez te animas, regresa. Menos más. Ajá, pero sí preguntamos y era más el miedo, la incertidumbre de que si me contagio, ¿qué pasa? Y así, o sea, era el miedo que todos teníamos y que todos sentíamos. Y al iniciar las clases virtuales era a veces también un poco complicado porque no todos disponíamos de un internet que sea de alta calidad. Entonces los chicos a veces se conectaban, a veces no, a veces decían se me fue el internet, así. Entonces esa serie de problemas sí tuvimos y los chicos nos mencionaban, nos decían cuando sea presencial sí volvemos, porque se nos complica más que nada por el internet, se nos cuelga y así. O sea, sí hubo bastante inconveniente, pero siempre tuvimos la acogida, digamos, de un mínimo de participantes, tanto de niños como de grandes. Entonces sí tuvimos siquiera unas 20 personas que estuvimos en clases presenciales, digamos online. Ya presenciales ahorita que nos reactivamos y estamos otra vez incrementando. O sea, las personas que ya nos dejaron, nuevas personas. Estamos empezando por el sistema que nosotros estamos manejando. O sea, vemos que sí nos está funcionando hasta ahorita. Qué bien, claro. Nosotros, pues, bueno, los artistas del mundo entero tuvieron que reinventarse en su modo de hacer las cosas, de aprender, de manejar plataformas digitales para poder comunicarse, para poder seguir haciendo su trabajo. Y es algo rescatable el hecho de que no hayan parado su labor a pesar de las circunstancias que por poca gente que haya estado presente, pues hubo gente que estuvo presente también en las clases online y que estuvo constante con ustedes y debe estar con esa continuidad en el proceso de aprendizaje. Así que felicitaciones porque no bajaron la guardia en ningún momento, porque continuaron con el trabajo a pesar de las circunstancias que siempre pues vemos. Siempre hago yo esta pregunta porque justamente por eso, ¿no? Porque los artistas tuvieron sus maneras de trabajar, algunos de forma diferente que otros, y de ellos nos alimentamos también y vamos aprendiendo cosas, ¿no? Tal vez un sector cultural necesitó más bien tomarse ese momento, tomarse ese tiempo y reestructurar su puesta en escena. Otros sencillamente se acomodaron de inmediato y no pararon y siguieron. Porque así somos, ¿no? O sea, somos bastante somos adaptables. Versátiles, somos versátiles a las situaciones, entonces así es como toca manejarse ahora. Como yo hemos sentido que nos hace falta. Como en todo, si te gusta, te hace falta. Entonces buscamos más las maneras de poder seguir haciendo lo que nos gusta, que es la danza. Ajá. Sí, justamente es la necesidad que uno tiene desde su corazón, porque ama lo que hace. Entonces, felicitaciones una vez más a ustedes por la iniciativa que han tenido, primero por la creación del Centro Cultural, porque es algo importante de su territorio, importante de Nayón, y segundo, pues igual por mantenerse vigentes todavía en esta lucha que es para el artista ecuatoriano ser visible para mantenerse también en un escenario. Y hablando de escenarios, ¿ustedes tuvieron presentaciones tal vez en tiempo de pandemia, presentaciones online o puede ser presencial con aforos reducidos? Bueno, sí, ¿no? Tuvimos el primer proyecto que sacamos online fue el de Venti, que grabamos en el Pabellón de las Artes. Este fue una plataforma que se podía vender el trabajo que hacemos nosotros. Ahí también tuvimos que Guayabamba, ¿fue ese? Sí, fue. ¿O primero Guayabamba fue? Creo que fue, bueno, no, sí fue Venti. Fue por ahí mismo, fueron las dos, pero estuvimos también en Guayabamba, una presentación por parte del municipio, ¿no? Ese sí fue presencial. Esa sí fue allá. Ajá, online. Igual en el pabellón, creo que nos presentamos una par de veces. Y la del teatro. Y en la del teatro Sucre, que igual fue presencial. Esas básicamente tuvimos dentro de ese periodo. ¿Y cómo vivieron esa experiencia ya fuera de del contacto con la gente, ¿no? El hecho de que uno como artista se pare en un escenario y tiene el público al frente y esta vez ya o público muy reducido o cero público, tener solamente cámaras y por ahí uno que otro productor que esté detrás de las cosas. ¿Cómo lo sintieron? No sé, la verdad fue emocionante, porque dentro de todo el salir y volver a hacer lo que te gusta, independientemente de lo que, de que haya gente o no haya gente, ya tú es lo que transmites, es lo que tú sientes, transmites. Y, o sea, no, la verdad nunca, no nos importó, más bien nos sentimos súper relajados, súper alegres. Mucho más cómodo. Como un ensayo. Ajá. Como un ensayo que estamos todos con trajes, pero está muy bonito. Sí, son experiencias, ¿no? Que se van adaptando, entonces ya va construyendo. Sí, lo que creo que todos nos tuvimos que adecuar fue el uso de la mascarilla. La primera presentación que tuvimos fue mortal. Sí, fue tenaz, porque nosotros habíamos practicado, sí, en casa, vía online y todo, pero la presentación era presencial. Entonces, con mascarilla. Y no, para nosotros, la primera vez con mascarilla, todos éramos ahogados. Después de un encierro, 3 meses, ajá, unas libras de más, no era lo mismo ya. Ese sí fue brutal. Eso sí fue. Pero una bonita duro, experiencia. Pues. O sea, el sentir otra vez, el volver a estar así, fue una experiencia bien bonita, independientemente del público que hayamos tenido. Y el poco público que hayamos tenido, también fue, lo disfrutó, pasó bien. No, fue una bonita experiencia dentro de todo el haber salido del encierro la primera vez. Claro, Qué chévere, Sebastián y Nieves, qué gusto conversar con ustedes. Queremos seguir viendo un poco más del trabajo del elenco juvenil e infantil del Centro Cultural Nayú. Así que vamos a ver un pedacito más de la obra de ustedes y regresamos en Pichincha Nuclear. Para el Centro Cultural Nayón, el arte viene a ser una herramienta de transformación social, con la cual nosotros, como siendo parte de la parroquia, queremos que los niños, los jóvenes, tomen un camino diferente, que se alejen de los vicios y de las rutinas innecesarias. El Centro Cultural Nayón fue fundado el 23 de septiembre de 1992 por un grupo de jóvenes entusiastas que buscaban revitalizar las culturas de nuestros ancestros. En el Centro Cultural Nayón puedes encontrar dos espacios amplios donde formamos a los bailarines. El uno que son talleres y el otro como jugando coreografías. Además, tenemos un espacio amplio para el uso de la comunidad. El Centro Cultural piensa en la comunidad. Somos apegados a ser de la parroquia de Nayón. Por eso, ofrecemos un espacio abierto para hacer ferias gastronómicas, para hacer presentaciones artísticas, artesanías, poder experimentar y activar la economía dentro de la parroquia y de esa manera poder incrementar el turismo. Adicional, en la parte interna del Centro Cultural tenemos un aula de talleres y un aula de ensayos, la cual se puede activar para dar charlas sobre fotografía, actuación, talleres de danza, de títeres, una variedad de ramas artísticas que nos van a ayudar a crecer. En la parte interna del Centro Cultural Nayón tenemos varios espacios, los cuales vamos a activar dictando talleres de actuación, de títeres, de teatro, dando talleres de quichua, baile, contemporáneo, folclórico, experimentando muchas más ramas artísticas, las cuales nos van a ayudar a conectarnos más con la comunidad y para fuera de la comunidad, para ir generando así el turismo aquí en Nayón. Le queremos enviar un agradecimiento enorme al licenciado Luis García, director Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, por el aval que está haciendo a nosotros los artistas, dándonos la facilidad con esta herramienta visual de expandirnos a nivel nacional e internacional. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Nieves y Sebastián, que son líderes del Centro Cultural Nayón, y nos tienen noticias sobre cosas nuevas que están implementando en la labor que ustedes realizan en su territorio, que es Nayón. Quisiéramos saber de primera mano de ustedes, pues, qué es lo que están cocinándose en el Centro Cultural. Bueno, como te habíamos comentado, nosotros en este momento tenemos el apoyo del GAD y de la parroquia, tenemos un espacio que estamos reactivándole con el objetivo de que sea un punto de encuentro cultural, ¿no? Para los nayonenses y para los vecinos, ¿no? De distintas parroquias, Cumbayá, Zambisa, el Inca, etcétera, puedan venir y poder juntar ideas y sacar un proyecto grande para la comunidad. Eso se trata el arte, ¿no? Compartir, seguir avanzando. Como primer proyecto tenemos hacer una intervención artística de graffiti para que se decore el exterior de la sede. Ese conocemos como primer proyecto, ¿no? Sí. Dijo definir. Sí, solo que ahorita lo que necesitamos, como es para todos los proyectos, es financiamiento. Nosotros damos libertad a todos nuestros artistas, pero siempre buscamos de dónde conseguir. Claro. Y para este proyecto nosotros necesitamos, digamos, las latas de pintura, el spray. Entonces, de eso estamos viendo cómo conseguimos, de dónde, quién nos ayuda. Estamos tratando de gestionar con eso, ¿no? Mandando solicitudes, apoyo para el arte. Entonces, esperemos que algo resulte por ahí. Claro, ¿y han tenido respuesta de alguna entidad? Bueno, no sé si lo hicieron por vía entidades públicas o privadas, pero ¿han tenido ya alguna respuesta? Todavía no tengo ninguna respuesta. Todavía no tengo. O sea, es reciente, lo que están haciendo es reciente. El proyecto recién está. Recién está planteado, esperemos que mejore también el clima, que es un factor importante, porque si es que están pintando y cae un aguacero, no se avanza, se daña todo. Claro. Tenemos que esperar que sea un buen tiempo para hacerlo, pero es el primer proyecto. Queremos empezar a activar las salas, generando títeres, zancos, música, que gente venga a ensayar con sus bandas de rock, de reggae, de cualquier expresión musical, y que puedan estar ahí, ¿no? En un lugar cómodo, en un lugar que estén sin ningún problema, ¿no? Claro. ¿Cómo está dispuesto el espacio como para que ustedes tengan la oportunidad de permitir ensayos tanto de música como de danza, o bueno, el ensayo que requieran? ¿Cómo lo dispone? Ahorita contamos con una sala de ensayo, la cual es netamente, digamos, de baile, pero se puede bastantemente adecuar a otro tipo de clases también. Tenemos una sala y una sala en la cual nosotros guardamos vestuarios y otra sala que es de talleres. Entonces podemos disponer de las tres, aparte de dos patios libres que son bastante accesibles para ensayos. Entonces sí contamos con esos. Estamos prontos nosotros también a ver cómo son horarios, qué nomás podemos ofrecer. Esas cosas, más que nada, es como siempre buscamos nosotros para el bienestar de nuestra parroquia. Y si podemos hacerlo con alcance afuera, que digamos, pueden venir. Sí, o sea, nosotros estamos abiertos a eso, siempre y cuando a la medida de lo posible, de lo que nosotros podamos generarles. Eso nada más. Claro. ¿Cómo les reciben sus vecinos? Digamos, los vecinos del centro cultural, ¿no? Los vecinos de Nayón mismo. ¿Cómo ven la gestión de ustedes? La verdad, siempre hemos recibido bastante apoyo. Como digámoslo, a veces no es necesariamente el apoyo económico, pero es bastante el apoyo y el cariño y el aprecio que la gente propia de aquí en Nayón nos tiene. Así como las entidades, digámosle, el GAD parroquial, las personas que por ahí, digamos, tienen sus casas cerca de la sede, todo así, son personas que nos apoyan el arte, apoyan lo que hacemos. Y no hemos tenido inconveniente con ninguno antes, gracias a Dios. Tenemos las manos abiertas de parte de todos, y en cualquier cosa que nos puedan ayudar, ellos están prestos. ¿Para qué? También, o sea, estamos agradecidos con nuestra toda la comunidad. Qué bueno. Ahora ya, ¿cuántas personas conforman el Centro Cultural Nayón? ¿Tanto de niños, jóvenes, adultos? Estamos cerca de 40 por el momento ahorita. Estamos como 20 niños, 20 en el elenco infantil y 20 en el elenco juvenil. Aproximadamente estamos así. Más los profesores, ¿no es cierto? Sí, adicional, los maestros y así. Entonces estamos distribuyendo las clases, casi estamos recibiendo clases de lunes a domingo, básicamente. Prácticamente todos los días. Estamos nosotros también reforzando, el Centro Cultural se está preparando para tener nuevos eventos, estamos preparándonos tanto técnicamente, tanto los niños como los jóvenes. Entonces estamos contando con dos maestros adicionales a nuestro propio maestro que tenemos. Por eso es que los ensayos se extienden de lunes a domingo, y como tenemos que repasar por grupos, entonces... Por eso estamos ocupando toda la semana. Toda la semana hacemos todo el reloj. Claro. Están a tope, pero bueno, es justamente para mantener los protocolos de bioseguridad necesarios, la cantidad de gente que esté controlada, ¿no? Que esté dentro del espacio, en donde no estén tan cerca. Y siempre, pues, hay que cuidarnos todavía, porque esto, lamentablemente, no se ha acabado, pero nosotros ya tenemos que empezar a reactivarnos y a abrir los espacios y a volver a encontrarnos con la gente, con las personas que quieren seguir aprendiendo, con ustedes que quieren seguir impartiendo su conocimiento. Y pues ya va siendo hora de adaptarnos más bien a lo que estamos viviendo para continuar con la vida, porque así tiene que ser. Así tenemos que seguir. Más bien, el show debe continuar. Para los artistas siempre, el show debe continuar. No paramos. Estamos en espacios abiertos también. Digamos, en la sede, como no podemos repasar todos, programamos ensayos en otros lugares que son anejos de aquí de la parroquia de Nayón, y que gracias igual al GAD parroquial nos facilita, son espacios abiertos al campo en sí. Entonces ahí sí podemos practicar, digamos, la mayoría, casi todo el elenco, ciertos días nada más, porque tampoco es disponibilidad completa. Claro, muy bien. Entonces, Sebastián y Nieves, vamos a ver otro fragmento del arte de ustedes, que está increíble, está maravilloso. Felicitaciones nuevamente por ello, y vamos a ver un fragmento del el elenco juvenil e infantil del Centro Cultural Nayón y regresamos en Pichincha Nuclear. Nuclear, estamos conversando con Sebastián Guerrón y Miedes, que son los líderes del Centro Cultural Nayón. Entiendo que ustedes grabaron hace poco un GPS cultural de parte del núcleo de Pichincha. Quisiera que nos cuenten cuál fue la experiencia que tuvieron en esa grabación, cómo se sintieron, qué tal les fue. Cuéntenoslo todo. Bueno, fue una bonita experiencia, ¿no? Fue igual la primera vez, yo creo que para todos, es atrás de una cámara, que le hagan unas preguntas, exponer los puntos de vista, entonces es muy bonito, ¿no? Empezar a compartir ideas, tal vez con alguien más podamos coincidir con la misma ideología y juntarnos, seguir haciendo algo. Claro, ¿qué tal tu experiencia, Nieves? Sí, fue chévere también, aparte de lo que, como decía, todas las cosas que nos han pasado, el uso de la mascarilla, el estar frente a las cámaras, no saber ni a dónde ver, eso también es, que no sabíamos a dónde ver, éramos como que vamos para acá, para dónde vemos, y así, bueno, ya, después nos fuimos acoplando hasta creo que dimos unos 2-3 repasos. Ajá. Dimos de la coreografía hasta como que entrar en confianza, porque creo que en todo mismo también es como que vas y entras de nuevito y tímidos, así como ya, que ya se maneja tiempos, ya no. Ajá. Es así nomás desde esta hora y esta hora es, entonces más presión, más agilidad. Claro, fue una experiencia nueva para todos, pero bonita, muy bonita, y aparte bastante sociables. Las personas que estaban ahí nos decían, vean, esto les queda mejor, hagámoslo así, hagamos esta toma, vamos a hacer esta toma, ¿qué les parece si dicen esto? Porque también nos tomaron como un diálogo para presentarnos, para presentar nuestro producto. Entonces fue como que, ¿qué tal si dicen esto? ¿Qué tal si salen así? O sea, recibieron buena dirección, en tal caso. Unas personas súper amenas, súper amigas, como decir, todos, creo que amamos todos lo que estamos haciendo, entonces bastante confiables, bastante, les tuvimos súper, bastante confianza para soltarnos ese rato allí y hacer un bonito trabajo. Eso fue lo chévere, porque después ver todo junto, ya el video final fue bien gratificante. Ajá. Y más bien, o sea, agradecerles por todo lo que nos ayudaron ahí, a nuestra primera experiencia también grabando de ese modo. Entonces también aprendimos, quizás para nuestros futuros videos ya teníamos más o menos, digamos, una guía de hagámosle así, como que nos sirvió. Ya tenemos mucho. Un poco más de conocimiento ya. Uh-huh. Claro. Sí, es que los chicos de la Cinemateca realmente aman lo que hacen y se les nota. Sí, ustedes pudieron darse cuenta de ese detalle, entonces, pues de ley ellos les iban a direccionar y a ganarse la confianza de ustedes para que puedan soltarse frente a la cámara, para que puedan presentar realmente lo que son y todo el potencial que ustedes tienen. Sí, ciertamente, ese es un gran plus también que tiene el núcleo de Pichincha. Y encontrarse también con artistas talentosos y perseverantes como ustedes, que pues facilita mucho también el trabajo, ¿no? El hecho de que ustedes tengan ya su puesta en escena muy bien estructurada, que tengan su elenco muy bien formado, pues da muchísimo material también para para poder mostrarlo al país y mostrarlo al mundo, ¿no? Porque, bueno, el momento en que esto se transmita en redes sociales, bueno, este programa se transmite tanto en Radio Casa de la Cultura como por Facebook Live en la plataforma de El Núcleo de Pichincha. Entonces, el momento en que esté en internet, ya todo el mundo les puede ver. Este programa les puede estar llegando a la China a las 3 de la mañana tranquilamente. Así que es importante mostrar el trabajo del artista ecuatoriano, y es justamente lo que el Núcleo de Pichincha y también Pichincha Nuclear pues realiza, ¿no? Hablar con los artistas de este territorio, de la provincia, y mostrar su trabajo, darles una mano con este tema de videos, con el espacio mismo del Pabellón de las Artes, que ustedes también estuvieron actuando ahí, ¿cierto? Cuéntenme qué tal estuvo la experiencia actuando en el Pabellón de las Artes. ¿Cómo les recibió el pabellón? No, sí fue también una experiencia también de lo que sé si fue la primera vez tras las cámaras, la primera vez para todos. Muchos nervios, ¿no? Sí, bastante. Porque, claro, no se puede fallar, no se puede cometer un error ahí porque se friega todo. Claro, pero de todos salimos, ¿no? Sí, a brincos sí. Y sustos salimos. Apurados haciendo las cosas, pero fue bonito. No, muy bonito una experiencia. Pabellón nos trató muy bien, al igual que el núcleo. Y nos ha dado experiencias. No está como que encaminando, nos está enfocando a nosotros. Entonces, eso nos sirve bastante a nosotros como culturales que estamos recién empezando a salir. Sí, tal vez, digamos, nosotros somos nuevos en esto. Quizás hemos bailado, sí, pero este ámbito de formar parte, al dirigir una agrupación, un centro cultural, es como que toma otro camino. Tienes que aprender y a veces es a la mala, pero muchas veces sí nos ha tocado, o sea, la buena. Hemos encontrado personas que nos han abierto pasos, así como es básicamente Núcleo Pichincha, que sí a nosotros nos ha abierto las puertas. Quizás somos artistas, como muchos artistas, que no son conocidos, que no son muy mencionados, digamos, ¿no? Ya no son de renombre. Entonces, más bien, nosotros les agradecemos por darnos una oportunidad de hacernos conocer a través de ustedes, que la gente sepa quién es Centro Cultural Nayón, qué ofrece Centro Cultural Nayón. Entonces, más bien, o sea, realmente agradecerles bastante y esperamos que podamos seguir haciendo proyectos con ustedes y nos puedan seguir apoyando poco lo que puedan. Así es, seguramente, porque el trabajo que ustedes realizan es muy valioso y pues estamos para eso, ¿no? Esta entidad completa, el programa está para eso, para mostrar el trabajo del artista ecuatoriano y sobre todo de la provincia de Pichincha. Así que vamos cerrando ya Pichincha Nuclear. Quisiera que nos dejen sus últimas palabras y ahora sí para ir terminando el programa. Claro, es muy interesante. Sí. todo lo que tengas que decir. Bueno. Yo la verdad estoy agradecida por la oportunidad que nos han dado, por la apertura que hemos tenido, porque nos van a permitir a nosotros conocer, que conozcan a nuestros bailarines, a las personas que conforman, y sí les invitaría que, no sé si les pueden visitar, nos pueden visitar a nosotros en nuestra sede que está ubicada en la parroquia de Nayón y que conozcan a nuestros bailarines, conozcan el material que nosotros hacemos, un ensayo normal como tenemos. Quisiéramos transmitir eso también por medio de la plataforma, si es que es factible por ustedes. Y gracias por todo lo que están haciendo por nosotros, por nuestra agrupación, y esperamos seguir trabajando juntos, trabajando de la mano y más que nada en honor a la cultura y a lo que nos gusta hacer como artistas. Así es. Así, agradecidos totalmente, invitando igual, como dijo mi compañera Nieves, al público en general a que vengan a compartir con nosotros lo que es el arte, nos visiten en nuestra página de Facebook, Centro Cultural Oficial Nayón. Entonces pueden encontrar todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, nuestros trabajos que hemos realizado. Entonces ahí está nuestro portafolio. Para cualquier contrato. Perfecto. Sebastián Nieves, qué gusto conversar con ustedes. Qué bueno que sigan alimentando esa necesidad de arte que tiene el territorio de ustedes, Nayón, y pues que sigan aportando también al crecimiento de las personas, de los habitantes de allá, ¿no? De las personas que están interesados en ser partícipes de su centro cultural. Felicitaciones nuevamente por tan excelente iniciativa y por el gran talento que tienen tanto ustedes como el elenco mismo infantil, el elenco juvenil. Y entonces, gracias por estar acá en la cabina de Pichincha Nuclear. Estamos a las órdenes para lo que ustedes necesiten siempre. Y quisiéramos cerrar el programa con otro fragmento de la actividad cultural que se desarrolla en el Centro Cultural Nayón. Entonces, nos vemos con ustedes. Un abrazo gigante. Pronto nos hemos de estar viendo porque seguimos trabajando pues en esto y nos hemos de estar viendo seguramente en el pabellón en un tiempito más. Así que les abrazo de corazón. Y pues con nosotros nos vemos la siguiente semana. Yo soy Satrina. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Continuamos fortaleciendo el trabajo a nivel de toda la provincia y hoy estuvimos en la comuna de Palugo celebrando el Inti Chaki, pero también inaugurando nuestro primer centro cultural comunitario. Qué lindo ver la diversidad que existe aquí, el patrimonio cultural y sobre todo cada una de las expresiones que se manifiestan desde el ámbito artístico y cultural en este territorio. Aparte de eso, hemos logrado también tener la presencia de varios compañeros y compañeras que son miembros correspondientes de la casa, quienes hoy se suman a ser parte de esta linda institución. A pesar que para algunos, que desde la comodidad de su casa y desde su escritorio, no entienden la realidad y la lógica de este territorio. Comuna de Palugo, la extensión nororiente, esta mañana ha sido bastante positivo. Hemos tenido autoridades que nos han visitado, parroquiales, compañeros directores de diferentes parroquias, directores de danza, música tradicional. Ha sido un acto cultural muy emotivo. Estamos celebrando el Inti Chaki, lo que para nosotros es una caminata. Hoy es para nosotros los pueblos originarios, para los pueblos andinos, para nosotros los indígenas. Celebramos el fin de las cosechas. El sol da la vuelta y nos deja todo lo que ha sido el año anterior. Hemos tenido compañeros que han venido de diferentes sectores. Nororiente abarca muchos artistas y gestores culturales. Gracias al compañero director, un líder joven que nos lleva de la mano para que nuestras comunidades que han sido abandonadas hoy en día tengamos una visión diferente de lo que ahora es la cultura. Así seguimos nosotros haciendo que esta Casa de la Cultura sea una Casa de la Cultura en Pichincha de puertas completamente abiertas, convencidos de que así seguimos transformando el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura.